Arriba, arriba esa alegría. Fíjese cómo está el mundo, oh señor Colón. El gitano Andrés se puso furioso, tomó a su mujer y la tiró al pozo. Preguntóle el juez, ¿por qué le hiciste el daño? Y yo juro que fue para darle un baño, oh señor Colón. Arriba, arriba, arriba. A ver esa alegría. Andrés se puso furioso, tomó a su mujer y la tiró al pozo. Preguntóle el juez, ¿por qué le hiciste el daño? Y yo juro que fue para darle un baño. Oh, señor Colón. A ver esa alegría. Se acaba.